nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó siendo sinceros. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz.